Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez, bienvenidas, bienvenidos a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística, social o cultural creada y liderada por mujeres. El día de hoy nos visita Chantal de Adelitas Cerveceras, justo para platicarnos sobre este proyecto que se ha encargado de la visibilización de las mujeres en la industria cervecera. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un enorme placer porque creo que es importante seguir haciendo esta difusión. ¿Cómo surge Adelitas Cerveceras? Siempre me gusta decir que Adelitas Cerveceras nace a través de una necesidad. Y digo una necesidad porque la industria cervecera en México es muy joven, realmente. A pesar de que ya lleva poco más de 10 años, es joven. Y encontrar espacios para morras durante todos esos años era difícil. Para mí, por lo menos, que justamente por eso soy parte ahora de este movimiento, fue difícil encontrar dónde poder profesionalizarme un poquito más, también profundizar en muchos temas cerveceros, ¿no? Yo soy chef de base, y después me enamoré un poco de la cerveza, pero cuando conocí ya lo que significa la cerveza artesanal, pues quise empezar a buscar información por todos lados, y te das cuenta que para las morras siempre es como ponerles una mano o entrando ya en temas un poquito más delicados, ¿no? Ver qué tan bien estás o cómo estás para saber si te puedes posicionar o no dentro de la industria. Y que de hecho, o sea, lo podemos ver como en la publicidad, ¿no? Tiene muy pocos años que incluso la publicidad de cerveza industrial empezó a dejar de sexualizar a la mujer, porque la mujer nada más era como un objeto que modelaba la chela, pero nunca fue público objetivo, ¿no? Hasta cierto punto también estaba como mal visto que nos gustara la chela a las mujeres. Sí, exactamente, y justo me gusta decir que ahorita llevamos un gran avance, pero justo hasta ese momento, pues sí era como hasta aberrante, ¿no? Ver todos esos, esa publicidad, justamente con las mujeres solamente modelando, pero ahora dentro de la industria cervecera artesanal, no te voy a decir completamente, pero es cada vez menos común verlo. Ahora ya es un poquito más encontrar más respeto, y es bien feo, ¿no? Tener que pedirlo cuando es algo que nos debería tocar ya desde base. Sí, exactamente. O sea, a partir de que comienza Adelitas Cerveceras, en cuanto a logística o planeación, ¿cuáles fueron los putazos? Específicamente porque tú buscabas la profesionalización de este arte. Sí, claro. No, pues mira, justamente el colectivo nace en el 2019. Uh-huh. Ya habíamos muchas mujeres cerveceras en la industria. Yo llevo ya casi 10 años dentro de... Y cuando yo inicio, justamente veo que había 2-3 chicas, ¿no? Que podías encontrarlas en stands, en diferentes espacios cerveceros. Y eran muy contadas, ¿no? Conforme va avanzando el tiempo, nos vamos dando cuenta que sí existimos, pero siempre como detrás de alguien, ¿no? Como que siempre nos trataban de tener escondidas. Pero va agarrando un poco más de fuerza esto, y de repente nos invitan a primer encuentro de mujeres cerveceras latinoamericanas en Ecuador. Y esto está bien padre, ¿por qué? Porque para este punto, en el 2019, cuando empiezan a hacer la convocatoria, pues ya existíamos mujeres cerveceras juezas, ¿no? Que cuando yo inicié veía 2-3, para el 2019 me dio mucho gusto ver que hay una foto que existe de mujeres juezas cerveceras, y éramos poquito menos de 20, ¿no? A nivel Latinoamérica que estaban en ese momento. Entonces, te puedes ir dar cuenta de cómo, cómo trataban como de hacer esta unión, pero no sabíamos como por dónde empezar o qué empezar haciendo, ¿no? Entonces, cuando hacen esta convocatoria, pues, yo conozco a Dora Durán, que es de Ecuador, y yo la conocí en una copa cervecera en Perú. Y ella estaba haciendo la convocatoria desde Ecuador. Yo creo que dijo, ¿no? Ya es momento, ¿no? De que las mujeres empezamos a unirnos. Entonces me manda la invitación y yo le mando invitación a las chicas que yo conocía, porque en ese momento no existía Adelitas, ¿no? Sí, sí. Entonces a las morras que yo conocía, oigan, están haciendo este movimiento, fíjate. Y a otras chicas ya les había llegado esta información de otro lado. Entonces fue como publicidad mucho de boca a boca de cómo nos conocemos, porque a pesar de que parece que la industria cervecera artesanal es grande, realmente es un nicho todavía muy unido, ¿no? Entonces estaba todavía esa posibilidad de podernos mandar estos mensajes. Y de repente, entre todas las que nos empezamos a comunicar, pues se armó un grupo de WhatsApp, ¿no? Este bendito WhatsApp que la verdad es que vino a hacer como muchas cosas mucho más fáciles. Y nos dimos a la tarea de juntarnos en un lugar, me acuerdo que fue un lugar en La Condesa, no recuerdo bien el nombre, pero nos juntamos ahí, ¿no? Y me dio mucha emoción ver cómo llegaron todas las morras. Yo creo que éramos como unas 25 y yo creo que muchas más hubieran querido, pero para ese momento pues éramos bastantes. Me acuerdo que juntaron una mesa y ya todas empezamos a hablar. No se había hablado de generar un colectivo hasta ese momento. Lo que habíamos planeado era hacer una cerveza. ¿Por qué hacer una cerveza? Porque nos decían que si hacíamos una cerveza, una colaboración grande para crear cerveza, buscábamos patrocinios, con eso podíamos solventar algunos gastos para que fueran las más que se pudieran, ¿no? Y entonces a partir de eso fue que se empezó a generar esta unión. Seguramente se me van a pasar algunos puntos de la memoria después de COVID, ya no es la misma, pero voy a tratar como de juntar lo más que puedo. Entonces ya juntándonos, empezar a hacer ideas para ver qué cerveza íbamos a hacer. Ya había varias chicas ya, o sea, que ya estábamos como con las manos ahí bien metidas en el juego, ¿no? Que ya no queríamos salirnos, que estábamos muy emocionadas, juntando cada vez más. Y ya dentro de todo el alboroto de ya saber que sí se iba a hacer la colaboración, de ya saber qué era lo que íbamos a empezar a lograr, empezaron a decir, oigan, pero es que en Argentina existen mujeres cerveceras que ya tienen sus propios colectivos y ya tienen nombres, en Colombia también existen, y empezamos a ver que ya había un montón de grupos de mujeres cerveceras y dijimos, bueno, pues ¿qué está pasando, no? Aquí hace falta que nazca este grupo. Existía un grupo de mujeres catadoras, okay, ya en México, desde antes. Entonces quiere decir que ya no estábamos tan perdidas, ¿no? Estábamos buscando qué era lo que queríamos lograr, ¿no? Un poquito más a escala. Pero aún así, para hacer en México, ¿no? Que México se supone que siempre es como que estamos pegados a las tendencias, que siempre estamos viendo como otras cosas. Dijimos, a ver, nos estamos quedando atrás. ¿Qué es lo que pasa? Nos falta unidad, nos falta comunicación, nos faltan muchas cosas. Y ahí nace Adelitas. Entonces, ok, vamos a hacer un grupo. ¿Cómo nos vamos a llamar? ¿Qué queremos hacer? Esto fue el momento como más crucial y emocionante, porque me acuerdo que eso todo fue por WhatsApp. Y empezaron a lanzar ideas de cómo podríamos llamarnos. Y eso es bien bonito, porque te das cuenta que pueden nacer muchas ideas de todas las chicas, de una representación femenina, de una representación de mucha fuerza sobre todo. Porque existen muchos modelos a seguir para poder lograr eso, ¿no? El nombre de Adelitas nace justamente porque Marisol de Cervecería Valmiki lo propone, ¿no? Dice, oye, ¿qué les parece Adelitas? Adelitas son estas mujeres revolucionarias súper fuertes que a lo mejor no se les ha dado mucha visibilización, pero tienen una suma importancia. ¿Qué pasa entonces, no? Imagínense, Adelitas, mujeres cerveceras, contemple, ¿no? Y empezamos a armar todo este juego de palabras. Pues ya empezaron a nacer como muchas emociones a partir de eso con todas las chicas. A todas nos gustó Adelitas, de todos los nombres que ya había, porque era una representación muy mexicana y porque ya empezábamos a ver qué cerveza íbamos a hacer. Que la primera cerveza que hicimos se llamó Adela, que era una American Pale Ale con chile habanero chocolate. ¡Ay, qué rico! Entonces, no manches, encontrar un ingrediente, estábamos buscando también muchas ideas porque queríamos algo que representara a México, que quedara bien con la cerveza, y buscar muchas formas de cómo llevar a México como con ese estandarte, ¿no? Entonces, fue mucha emoción. Cervecería Hércules nos brinda el espacio para poder hacer esta colaboración. Jessica Martínez de Cervecería Maltesa es quien lidera, ¿no?, la organización de la cocción para que todas las chicas podamos ir. Esta cervecería está en Querétaro. y a partir de ahí empieza a haber como un comité. Se decidió que hubiera un comité para que hubiera mucha organización, porque eran muchas chicas, ya para ese tiempo ya eran 50, poquito más de 50 chicas dentro del grupo que querían participar. A lo mejor no todas iban a participar de la misma manera, pero la idea era que estuvieran relacionadas o pudieran poner un granito de arena en cada cosa, ¿no? Uh-huh. Nosotros desde un momento muy importante y un punto muy importante decidimos que Adelitas iba a ser una colectiva que pudiera unir a las chicas de la industria cervecera, no solamente a las que hicieran cerveza, porque en algún momento se pensó que solamente eran cerveceras las que hacían cerveza, y se les olvida de repente también que hay muchas chicas que dan diferentes áreas que están dentro de la industria cervecera, pero que no son menos importantes porque no hacen cerveza como tú. Ya después, ahora ya te puedes dar cuenta que la chica de marketing ya está más emocionada por hacer chela y lo aprende, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Entonces eso es lo que quisimos hacer. Chicas de marketing, de ventas, de logística, chicas de sommeliers, chicas jueces, ¿no? Y ya empezamos a englobar todo eso porque creemos que cada una de ellas tiene algo que dejarnos, no algo que sumarnos entre todas para ir aprendiendo. Entonces ahí empieza justamente el nacimiento de este colectivo. Lo que puedo notar a partir de la, o sea, en general de todas las veces que he tenido acercamientos con Adelitas Cerveceras, pero específicamente ahorita teniendo la entrevista, es la pasión que hay en tu voz para contar las cosas, ¿no? Y creo que es una de las cosas más chidas que ha logrado esta colectiva, que es mostrar una pasión cervecera. ¿Cómo crees que eso ha favorecido pues el reconocimiento o el posicionamiento que ha tenido Adelitas? Pues creo que justamente a través de la pasión es como podemos comunicar que vamos en serio. Y repito, es bien feo, ¿no? Tener que decir que te tomen en serio, porque por eso nos enfocamos en la visibilización de la profesionalización de la mujer en la industria cervecera. Tú sabes que desde tiempos, ¿no? Súper remotos, a la mujer se le ha tratado de quitar valor. Uh-huh. Y una de las cosas también es importante es que hay un montón de dichos alrededor de grupos de mujeres. Siempre nos han tratado de poner en contra, ¿no? Hay un montón de frases que se me vienen a la mente que surgieron durante todo este movimiento. Te lo menciono porque de ahí va justamente, ¿no? De qué manera empezamos a tomarnos de la mano y todavía el camino que nos falta por recorrer, porque en cuestión de feminismo creo que todavía hay muchas cosas que hay que avanzar porque estamos todavía polarizadas, ¿no? Quisiéramos en algún momento poder arrancar un poquito más parejo, pero no importa, por algo se empieza y por algo vamos avanzando lentamente. El tratar de decir, aquí estoy, este es lo que hago, esta es mi manera profesional de poner el granito de arena dentro de la industria cervecera, no solamente como un objeto, porque no somos un objeto, ¿no? Somos mujeres con valor, somos mujeres capaces de liderar empresas. Dentro de la industria cervecera artesanal, todavía en este punto son contadísimas las mujeres que tienen puestos de poder dentro de la industria. ¿Pero qué hace Adelitas? Adelitas empieza a impulsar. Estas chicas están en este momento haciendo tal colaboración. Estas chicas están de jueces en este momento en tal lugar. Y a partir de los seguidores, de los followers, agarrándose de todas estas herramientas digitales que ahora existen, fue como empezó a crecer el número de seguidores para con Adelitas. Y esto nos emociona porque seguimos impulsando todo el tiempo a las chicas, a que la gente sepa, oye, aquí están, oye, aquí puedes encontrar, oye, esta chica va a estar haciendo esta cata, esta chica va a estar vendiendo esto, ¿no? En todos lados y seguir dándole ese posicionamiento y este movimiento. Creo que también eso ayudó muchísimo a que muchas chicas que ya estaban trabajando en diferentes lugares cerveceros, entonces fueran más visibles y se enteraran de lugares donde estaban solicitando puestos importantes, ¿no? A lo mejor una jefa de producción, a lo mejor una chef en tal lugar cervecero, a lo mejor una gerente de marketing, ¿no? Una gerente de ventas. Y entonces ya empezaron a voltear a vernos, ¿no? Como con muchísima más fuerza. De decir, ay, ok. Siempre hay que jalar con un emblema, siempre hay que jalar con una voz con mucho poder, ¿no? Y esto es a través justo de los medios de comunicación, que nos hemos encontrado muchas chicas también muy chingonas como tú. Muchas gracias. Que se atreven a romper todos estos esquemas y a invitarnos y sin importar nada y empezando justo desde sus propias trincheras a decir, oigan, miren, aquí está este colectivo, ¿no? Y a su vez nosotros también podemos decir, oye, aparecimos en este lugar porque este lugar también nos está volteando a ver. A partir de todas estas redes es como hemos podido romper esa frase que más odio de mujeres juntas ni juntas, para que vean que no es cierto, mujeres unidas, o sea, tú sabes, ¿no? Las cosas que pueden llegar a lograr. Actualmente, ¿cuántas mujeres o marcas, sí, específicamente marcas y ya también una prox de mujeres en general, existen o forman parte de Adelitas Cerveceras? Mujeres, ahorita somos poquito más de 350 dentro del grupo, que recientemente sufrimos ahí un intento de hackeo de la página como que tenemos cerrada, y entonces estamos migrando, ¿no? Poco a poco eso nos está ayudando también a depurar un poquito, porque sabemos que hay chicas de repente que ya no están activas, y nos ayuda también a tener un control un poquito más de movimiento. En cuanto a marcas, eso te lo puedo mandar si quieres por mensaje, porque todos los días, así todos los días, te lo juro, todos los días nace un nuevo proyecto, todos los días nace algo relacionado con la cerveza, no solamente cervecerías, porque te digo que no solamente tenemos chicas que tienen cervecerías, sino que también tienen sus propios pubs, que tienen sus propios taprooms, restaurantes, un montón de proyectos bien, bien padres, ¿no? Tenemos chicas también que tienen revistas digitales enfocadas solamente al mundo de la cerveza, ¿no? Entonces, es todo esto lo que representa Adelitas. Es que sí, o sea, en general hablar de chela es muy chido, es muy bonito. Y, o sea, ahorita ya se empezó a volar mi cabeza de imaginarme cómo tienen sus pubs. No, es que las mujeres hacen cosas muy bonitas estéticamente o visualmente. Se ven las latas, Adelita Cervecera sí refleja mucha fuerza y también mucha identidad mexicana. Eso fue una de las cosas que también me gustaron. En cuanto a las chelas, ¿Qué tipo de chelas te gustan a ti? ¿Qué tipo de qué estilos son los que se han creado más en Adelitas Cerveceras? Pues mira, para haber empezado con un American Pale Ale, ya estamos hablando de un paladar un poquito más fuerte, entonces estamos rompiendo todos los estigmas de a las chicas les gustan las cervezas bajas en alcohol y que sepan a frutas y que sepan a, no sé, ¿sabes? Siempre que escucho eso de, es que hay cervezas para morras, ¿no? Y yo siempre les contesto, yo creo que más bien hay morras que todavía no saben beber o que no les han dado esta correcta guía. Sobre todo los vatos que luego tienen sus pubs y que llegas a ir a beber ahí, porque me ha tocado estar en el lado de llevarles un producto para que lo degusten. Me dicen, es que esto no me sirve para morras, porque pues, es que las morras buscan otra cosa. Le digo, pues es que yo creo que como todo, ¿no? Yo creo que las puedes guiar. Y yo buscando la manera más polite de decir las cosas, porque tú sabes que a veces hay que buscar esas maneras. Pero sí decirles, ¿no? Oye, si a lo mejor las chicas siguen tomando lo mismo, es porque tú ya las encasillaste ahí. Porque obviamente todo va desde un paladar base, ¿no? Uh-huh. Todos tenemos un gusto distinto. Si nosotros llevamos a la gente poco a poco que vaya conociendo más cosas, es como cuando eres un niño, te enseñan a comer y a beber y tú vas eligiendo lo que te gusta. Si tú a las chicas las llevas por un sendero, pues obviamente se van a ir por ese sendero porque ya es lo que conocen y es la seguridad que en ese momento tienen, como a cualquier otra persona. Eso también pasa con cualquier otra sección de la población, no tiene que ver con eso. Entonces empezar con esta cerveza también fue romper fuerte, ¿no? O sea, de oye, tenemos una cerveza que es lupulada, o sea, uh-huh. quiere decir que es más amarga, con mucha fuerza, y aparte imagínate que tiene las características del chile, ¿no? O sea, tú, si le preguntas a cualquier vato básico, pues te va a decir, sí, güey, estas cervezas no son para mujeres. Pero si le preguntas a una chica que está dispuesta a probar algo nuevo y le explicas y le das la información, estoy segura que la va a querer probar. Puede que le guste o no, pero eso no tiene nada que ver con que sea mujer o que no sea mujer. Sí, es que es muy importante como personalizar las degustaciones. También el rato en el que yo fui mesera, sí recuerdo que la capacitación era de... Estas son chelas de sabores, estas se le tienen que ofrecer a las morras, ¿no? Y yo así de, güey, a mí me mama el café amargo, yo no quiero algo que sabe a fresa. Exacto. Entonces, como, disculpa cuando llegaba alguna chica o algo, ¿qué tipo de sabores te gustan? Pues te recomiendo, tenemos esta chela de tal lugar, bla, bla, bla, bla, bla. Pero sí, sí tiene mucho que ver con justo, o sea, como romper como las estructuras que creemos de qué debe beber o cómo debe de beber una mujer. Exactamente. Y por ejemplo, a mí me gustan, personalmente me gustan un chingo las stout, las IPA, porter, ¿no? Y busco ese tipo de sabores. En Adelitas Cerveceras, ¿cuáles son las que tienen ese tipo de estilos? Digamos que ya todas las chicas saben que los límites para elegir una cerveza para poder crearla y estar en su mente, ¿no? Porque hemos encontrado chicas que están iniciando, que hacen cervezas muy básicas, y cuando digo básicas no quiere decir que sean en el paladar como muy sencillas de entender, porque si estamos hablando de un stout, estamos hablando de una cerveza que necesita maltas de especialidad, ¿no? Y desde ahí estructuralmente irla desenmarañando para que se pueda ir entendiendo. Creo que más bien va mucho con el sector al que tú quieres atacar, ¿no? Con tu nicho de mercado, y ahí empezamos ya con más profesionalismo, porque sí se elige así, ¿no? Yo estoy en tal lugar y en este lugar hace un montón de calor la mayor parte del tiempo, entonces voy a buscar una cerveza más fácil de beber, con mucho carácter, con menos alcohol, y este es el que seguramente el nicho de mi población pues va a querer probar, ¿no? Pero hay arriba de 250 estilos y subestilos de cerveza, solo hablando de estilos y subestilos, y imagínate de marcas, más las cervezas de autor, tenemos una gama muy grande para elegir. Entonces yo creo que si limitarnos solamente a una cosa, sería como decir, no manches, ¿no? O sea, tener un montón de dulces y comerte siempre lo mismo. ¿Y a ti qué tipo de chelas te gustan? A mí me gustan las cervezas ácidas, pero no las actuales, que son las sours con frutas, sino hay una cerveza que se llama Red Flanders, que es de Bélgica, y son cervezas que regularmente también están reposadas en barricas de vino tinto, ¿no? Entonces estas características de evolución a mí me gustan mucho. Hay mucha gente que no le gustan, pero ya es algo que yo te puedo decir, me puedo tomar 5 en un ratito y no me voy a saturar, pero esa es mi preferencia, ¿no? De ahí en fuera me gusta toda la cerveza, menos las ahumadas, porque yo personalmente no me gustan las cosas ahumadas, pero en el lado de que me he desarrollado como juez, he aprendido a deliberar si algo es bueno o malo a pesar de que no me guste, ¿no? Entonces sí, sí te puedo decir, descarto solamente las ahumadas, de ahí en fuera pues esto. Y ahorita, si alguna de las morras que nos está escuchando le surge como el interés de probar, ¿cuál es, o sea, consideras que hay como unos tips para que se empiecen a adentrar en el mundo de la cerveza artesanal y que los sabores no le vayan a ser como muy agresivos o muy violentos? Sí, definitivamente. Yo creo que lo que les diría es, al lugar que vayan, si es lugar donde venden cerveza de barril, pidan un flight. Que un flight es que te ponen diferentes pruebitas y puedes pedir que te den desde una que sea muy base o una muy tranquila hasta una un poquito más fuerte. Fuerte no siempre significa que tiene mucho alcohol. Entonces si te dan, ellos ya tienen ese conocimiento y vamos a apelar por ese lado, ellos, ellas, en donde sea que vayan, para que tú puedas ir probando diferentes. Solamente siempre pidan que les den los estilos. Okay. Bueno, y también agüita, porque no se les da. Pero que les digan específicamente los estilos. Esto es como los vinos, ¿no? Si tú preguntas el tipo de vino, qué uva es, ya vas a saber cuáles características te gustan. De esto mismo, ¿no? Si tú tienes a lo mejor un flight con 5 tipos diferentes de chela, vas a decir, ay, ok, estas lagers me gustan, ¿no? A lo mejor esta IPA me gustó porque tiene este tipo de lúpulo. Porque cada una, a pesar de que son estilos que pueden tener el mismo nombre, tienen diferentes ingredientes. Siempre lo comparo con el pozole, ¿no? Uh-huh. Tú sabes cuál es la receta base del pozole, pero en todos lados va a tener un ingrediente diferente o una característica que lo haga único. Entonces, esa es como mi recomendación. Y como también nos gusta poner música, ¿a ti qué te gusta escuchar cuando estás echando chelita? Híjole, yo creo que también tiene que ver mucho con el tipo de chela. Una vez nos invitaron a hacer un maridaje sonoro, que era pues para ver qué tipo de chela le quedaba a cada una de las cervezas, ¿no? Si yo estoy cocinando chela, de repente es, ay, hoy tengo un mood de mucho estrés, pero quiero sacar este estrés mientras estoy haciendo chela, ¿sabes? Entonces pongo metal. Yo soy una chica metalera y medio gótica, ¿no? Pongo por ese lado. Pero a lo mejor si de repente ya estamos terminando, es un día de envasado, ¿no? Y a lo mejor ya no estamos tomando unas chelas mientras estamos haciendo todo este proceso, a lo mejor me gusta escuchar algo más, no sé, como Nina Simone. Okay. A mí me gusta como mucho ese tipo de música, ¿no? Pero creo que sí, es dependiendo de mucho de cómo estés en el estado de ánimo mientras estás haciendo todo esto. Aunque sí me tocó ver maridajes sonoros con cervezas que están relacionadas con diferentes zonas geográficas, ¿no? A lo mejor si son cervezas inglesas de una cierta región, pues específicamente buscar una banda que sea de esa región para con esa cerveza. Pero ya sería como meternos mucho en temas muy intensos, ¿no? Pero está muy interesante, o sea, sí he ido a catas y he ido a maridajes, pero, o sea, nunca había escuchado que existiera el maridaje sonoro. una de mis especialidades son unas cartas maridaje, uh-huh. pero ya muy clavado, ¿no? Porque mi onda es como muy en ese sentido. Pero sí existe, a mucha gente no le gusta y muchos que son puristas dentro de la industria cervecera te van a decir que esas son mamadas, pero no es cierto, ¿no? Los límites están en la mente. Y la cerveza es arte. Yo por lo menos yo la veo como arte. La música es arte, la comida es arte. No, si tienes la manera de empalmarlos, porque hay un montón que te van a decir, que son esos mismos que son puristas, te van a decir, oye, vamos a hacer un maridaje en una pizza con una chela, y tú dices, ah, está chido. Para mí, en el mundo más clavado y con las investigaciones que se han hecho, no puedes maridar cualquier pizza con cualquier cerveza, sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces tienes que buscar específicamente. Si eso existe, entonces también puedes hacerlo con la música. No, y aparte está súper relacionado estar pisteando y estar escuchando música. Todo el tiempo, exacto. Por eso sí me parece como... me suena muy lógico y muy interesante. Está muy, muy padre. ¿Y tienen planeado como hacer algún maridaje sonoro próximamente? Pues mira, todo lo que va saliendo siempre lo ponemos en el portal de Adelitas. O sea, siempre que son los diferentes eventos, ¿no? Entonces, por el momento no estamos pensando hacer eso porque regularmente sale en diciembre. Ah, okay. Siempre hacemos como... no sé por qué, ahora que lo pienso, siempre de alguna manera en diciembre empezamos a lanzar así como de, ah, mira, estoy escuchando esta rola y tomando esta chela, ¿no? Eso se hizo mucho con el Adelitas Beer Pack, que lo sacamos en diciembre justamente para generar fondos para diferentes cosas. Uh-huh. Que justamente como no somos una colectiva que cobra y que todo el tiempo estamos buscando de qué manera generar fondos, pero estos fondos se quedan dentro del mismo colectivo. Entonces se hizo con el Adelitas Beer Pack, salía una rola, salía una chela y ya salía la explicación y todo. Ay, qué chido. Pues igual a ver si luego podemos armar como unas 3-4 propuestas de morras que hagan música y como dar la recomendación de con qué chela estaría chido escucharlas. Muy chido. Tú cuenta conmigo para eso. Yo me pongo a escuchar la música y te digo, ah, esto suena como a una IPA, ¿no? Esto suena como a tal cosa, porque eso es algo que gusta mucho. Y también si nos están escuchando música, si les gustaría como formar parte de este cotorreo, pueden mandarme sus propuestas, sus proyectos a @venuxnadia, me encuentran en todas las redes como @venuxnadia. Ya por último me gustaría que también nos compartieras formas de contacto, qué otro tipo de eventos hace Adelitas Cerveceras. Pues mira, nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook. Incluso también ya tenemos TikTok como Adelitas Cerveceras Mexicanas. También tenemos una página de internet donde pueden encontrar diferentes blogs, que también está súper padre esta situación. Y creo que esas serían como las principales fuentes para que ustedes nos puedan contactar. Ahí hay un número de teléfono que nos lleva directamente en WhatsApp para que nos puedan enviar las preguntas que ustedes quieran sobre cualquier información al respecto. Los eventos igual se suben casi todos los días diferentes posts sobre diferentes cosas. Pero cada mes siempre hay eventos diferentes y en diferentes partes de la República. Entonces ya chido. Todo el tiempo estamos como mandando esa info. Sí, es cierto. Ahorita que mencionas eso, también está bien chido que hagan eventos fuera de Ciudad de México, porque está bien culero ese pedo de la centralización. Sí, sí. O sea, pareciera que en México solo existe Ciudad de México. No, claro que no. Sabemos que tenemos chicas de Oaxaca, de Veracruz, de Toluca... De toda la República. A lo mejor todavía no hay chicas cerveceras en cada una de las regiones, pero sí tratamos de que sepan que hay opciones. Ok, pues eso sería todo, además de ya haberte comprometido para hacer un maridaje sonoro. Con toda la emoción. Muchas gracias por haber pues caído para armar el programa de Adelitas Cerveceras para Hecho por Morras. Nada más me gustaría que mandaras alguna rola de alguna cantante, música o lo que sea, para que la programemos. Ok, pues primero muchas gracias por la invitación. De nuevo espero que sigan siguiendo todos los proyectos de Morras. Creo que es algo que nos va a llevar a seguir creciendo. Y pues una morra que nos gusta mucho dentro de la industria cervecera, porque siempre aparece en todos los playlists, porque sí hay un playlist de Adelitas y lo pueden buscar en Spotify, pero siempre ha sido Nina Simone. Creo que ha sido una buena representación para todas las chicas y tiene muy buenas rolas dentro para hacer buenos maridajes sonoros. Va. Entonces vamos a escuchar algo de Nina Simone y muchas gracias por haber estado hoy conmigo en Hecho por Morras. Gracias. Este programa es patrocinado por Coyote Blanco, tienda física de marcas independientes. En Coyote Blanco encontrarás productos de higiene personal, ropa, accesorios para tus mascotas, bebidas y productos gastronómicos. Coyote Blanco está ubicado en Manuel Carpio número 99 en el local 12 de Plaza Morisco, en Santa María la Ribera. Visítalos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como Coyote Blanco-MX. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, to All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord, all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day. So I ran to the devil. He was waiting around to the devil. He was waiting around to the devil. He was waiting all on that day. I cried, power, power, power, power, power, power. the river. It was boiling around the sea. It was boiling around the sea. It was boiling all on the bay. So I ran to the Lord. I said, Lord, hide me. Please hide me. Please help me all on that day. He said, child, where were you when you ought to have been praying? I said, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord, hear me praying all on that day. I want my whole life to be away. Everybody say to do each and every little thing, and it's true. But what good does it bring if I ain't got you? Ain't got. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. In my brain, see your face again. Understand, 'cause I'm blind, so blind. But I'm a woman, can't you see what I am? So blind and so unfeeling, but I understand I'm blind, so blind, but I'm blind. Can't you see what I am? Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Ya estoy de regreso y acabamos de escuchar un gran bloque a cargo de Nina Simón, música favorita de las Adelitas Cerveceras. Si ustedes quieren conocer más sobre Adelitas Cerveceras, pueden seguirlas en redes, las encuentran como Adelitas Cerveceras en todos lados y así podrán topar en qué expos, conciertos o pubs andan. Hace poco Chantal fue a la Copa Cervecera Internacional Apola para representar en Colombia a México y seguirse empapando de conocimiento para fortalecer la profesionalización de las mujeres cerveceras en nuestro país. Eso fue todo por hoy. Yo soy Nadia Pérez y nos escuchamos la próxima semana en Hecho por Morras a través de Radio Cósmica Libre. Sigan escuchando la programación de esta bonita y chula estación. ¡Chao! Este programa es patrocinado por Coyote Blanco, tienda física de marcas independientes. En Coyote Blanco encontrarás productos de higiene personal, ropa, accesorios para tus mascotas, bebidas y productos gastronómicos. Coyote Blanco está ubicado en Manuel Carpio número 99 en el local 12 de Plaza Morisco, en Santa María la Ribera. Visítalos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como coyoteblanco-mx. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Radio Cosmica. Cosmica. Cosmica. Radio Cosmica. Cosmica. Radio Cosmica. Cosmica. Cosmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.